industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Denise Rosenthal estrena Agua Segura con La Mala Rodríguez. Con una letra de marcado acento feminista y vibra soul y rhythm and blues, además de su invitada más estelar a la fecha, la estrella de rap andaluza. La pieza fue grabada en un estudio de Los Ángeles, Estados Unidos, y el video se filmó en España. Con la copla, además de la actriz madrileña Nadia de Santiago, conocida por su papel en la serie de Netflix Las Chicas del Cable como protagonistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.